¿Y qué ofrenda nos va a desparramar, a compartir? Si no fuera porque me di vuelta y vi a una señora hablando por teléfono, hubiera pensado que era la voz del inconsciente que me hablaba. Qué linda ofrenda, ¿verdad? Era, muy era bien. Una ofrenda que podría haberme dicho mi otro yo. O el grillito de Pinocho, sería. Eso. Ajá. Sería una conexión mística entre la conversación telefónica y tu cerebro. Exactamente. Digamos, yo venía como con el muy chinchuda, con el ceño fruncido, así como refunfuneando. No es mi carácter, siempre estoy bastante espléndida y de buen humor. Doy fe. No, doy fe. ¿Sí? Compañeros de fe. Sí, por supuesto. Bueno. Y venía así como muy chinchuda y escucho de atrás a alguien. No sé si... No, en realidad escuché una voz que decía: lo que pasa es que vos estás enojada porque estás con mocos. Y dije, claro, por eso veo todo mal. Mi vida tiene perspectiva, tiene un buen augurio, buenos momentos por vivir. ¿Eh? Vamos, Fernandita, no te desalientes. ¡Arriba!